tal parece que fuera realidad. Tanto tiempo ausente y no vuelves, tal vez sea porque ya me dejaste. Vuelve, vida, vuelve, no viviré sin tu amor. Sin ti. Amor, dijiste que pronto volverías. Cuando te fuiste muy triste me sentí. Ha pasado el tiempo y no regresas, tal vez sea porque ya me olvidaste. Presentí que yo a ti te perdería, tal parece que fuera realidad. Tanto tiempo ausente y no vuelves, tal vez sea porque ya me dejaste. Vuelve, vida, vuelve. Vuelve, vida, vuelve. Vuelve, vida mía, vuelve. Ha pasado el tiempo, ¿por qué no regresas? Vuelve, regresa muy pronto, amor, te espero. Vuelve, vida mía, vuelve, ha pasado el tiempo, ¿por qué no regresas? Vuelve, vida mía, vuelve, regresa muy pronto, amor.